la luna como un loco. Me paso las noches desde abril pensando en tus labios y en tus ojos que fueron penumbra para mí. Frescura de lluvia fue tu cuerpo, aroma de malva y de jazmín, ventura en las horas de un desierto que enredó mis ganas de vivir. ¿Y qué hago con esta luna que te di? ¿Y qué hago con este mar de sentimientos? ¿Y qué hago con esta soledad sin ti que de repente conocí como este amor que llevo dentro? ¿Y qué hago con los castillos que inventé? ¿Y qué hago con esta herida que no puedo? ¿Y qué hago con la esperanza que anhelé desde el momento que te amé con el cariño que te quiero? Consuelo en los caminos y en esos lugares que te vi, y solo la luna está conmigo en todas las noches desde abril. Capricho de juventud en tus brazos, amargo de frutas para mí, aurora que despertó en ocaso, sintiendo la angustia de su fin. ¿Y qué hago con esta luna que te di? ¿Y qué hago con este mar de sentimientos? ¿Y qué hago con esta soledad sin ti que de repente conocí como este amor que llevo dentro?